tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Beyoncé estrenará Black is King en Disney Plus. Inspirado en El Rey León, el álbum visual de la cantante llegará a la plataforma de streaming el 31 de julio. El trabajo, escrito, dirigido y producido por ella misma, está basado en la música de The Lion King, The Gift, y es protagonizado por Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell y Jay-Z. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.